¡Ey, ey, ey, amigos del Top 20! Bienvenidos a la emisión número 135 de este show donde presentamos las 20 mejores canciones de la semana. Yo soy Omar Dávila y me voy a quedar con ustedes en estas dos horas para presentarles las canciones que más se escuchan, que más piden, que más se programan en las estaciones de radio hoy en día, esta semana. La semana número 135 del Top 20. Así que amigos en Hermosillo, Agua Prieta, Cananea, Magdalena, Guaymas, Navojoa y Nogales, bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más del Top 20 con Omar Dávila. Los invito a que visiten www.omardavila.com. Vamos a empezar el programa recordando las 5 mejores de la semana pasada. Número 5. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Número 4. Y entonces que me digas que no. Me pone triste y sentimental. Número 3. La vida después de ti. Número 2. Abre corazón, que no sabe mentir. Abre corazón. Número 1. Nada puede cambiarme, no. Nada malo ni bueno. Paulina Rubio dice: nada puede cambiarme en el número 1. ¿Podremos cambiarla esta semana? Hay que empezar el Top 20. Número 20. Arrancamos con Maná y esto se llama Bendita tu Luz, una de dos canciones que tienen esta semana en la lista de éxitos. Esta es con Juan Luis Guerra, por cierto. Número 20. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios. Bendita la luz, bendita la luz

días, le tengo miedo a las mañanas. Fuerte caída la que ha tenido Luis Fonsi el día de hoy en la lista de éxitos en el Top 20. Estaba en las 10 mejores canciones de la semana y ahora la escuchamos en el primer bloque, o sea, en los números más bajos del Top 20. ¿Dónde están los estrenos o dónde están las de salida? Bueno, pues ni hablar. Vámonos con otras comerciales. Ya volvemos.